Bueno, vamos a intentarlo. Todo comienza con una simple pregunta. Papá, ¿qué es eso? Realmente me es difícil recordar cuándo me inicié en la tecnología. Seguramente será porque tenía 5 años aproximadamente. Así que le pregunté y la respuesta fue lo siguiente. Eso es una computadora y la utilizo para trabajar. Un poco tiempo después, mi padre llegó al departamento una tarde y me dijo que me compró algo. Sacó su computadora y me pidió que fuera a sentarme junto a él. Había sacado unos discos y me dijo que eran unos juegos para la computadora y que los había comprado para mí. Estos juegos eran educativos, con el propósito de enseñarte lo que sea que a esa edad se estaba viendo en la escuela o tratar de reforzar aunque sea un poquito esa parte. Con estos dos discos me inicié en la tecnología a tan temprana edad. Un tiempo después, empecé a llevar clases de computación en la escuela. La verdad no recuerdo que les pusiera algo de atención, ya que me encantaba distraerme. A pesar de esto, mi gran distracción tecnológica me la regalaron en un diciembre de no sé qué año. Mi primer Game Boy y Xbox. Con el paso del tiempo aprendí a ir manejando poco a poco las múltiples interfaces digitales que se me presentaban, tales como ajustar la televisión, la computadora y los videojuegos. Aún así mantuve mi comunicación totalmente presencial, eso hasta la secundaria, donde recibí mi primer celular, un Nokia. Aprendí a manejar ese objeto indestructible al poco tiempo e incluso aprendí a meterle música sin tener que comprarla. Con aquellos avances, considero que la tecnología me ayudó mucho más para distraerme que para otras cosas. Realmente nunca fui muy fanático de las distintas maneras de escuchar la radio o de ver algún programa de televisión. Lo único que me interesaba era escuchar mi música pirata y llamarle a mi padre para que pasara por mí a la escuela. Con estos hobbies digitales que tenía, incluso intenté que mi papá jugara videojuegos conmigo en una ocasión. La verdad fue un desastre, porque nunca le encontró el gusto. Con el tiempo me fui hartando de la poca capacidad de música que tenía en mi celular. Fue entonces cuando mi padre me regaló en otra Navidad mi primer iPod. Este era un iPod Nano que hasta la fecha tengo y sirve perfectamente. Por otro lado, mi padre se compró igualmente un iPod Classic que hasta la fecha utiliza y sigue metiendo música. Más de 5.000 canciones pude albergar en ese iPod. Le daba una preferencia bastante alta sobre la de mi celular. Un día mi primo estaba de visita y me enseñó a jugar un videojuego de internet llamado Hotel City en una página llamada Facebook. Por obvias razones me inscribí y esa fue mi primera red social, a pesar de que solamente lo utilizaba para juegos y no para lo que en realidad era. La comunicación que tenía sobre todo con mis amigos era por mensajes de texto cortos en Facebook o por llamadas, eso hasta que escuché lo siguiente. Ya con el avance del tiempo, la tecnología fue avanzando de tal manera que pude utilizarla de mucha mejor manera para aprender y para desarrollar mis conocimientos. La accesibilidad fue algo que la tecnología trajo con el avance del tiempo. Realmente fue algo en lo que estuve evolucionando. Y lo mejor de todo fue que ni siquiera me estaba dando cuenta, ya que con el paso del tiempo, pensaba que la tecnología que tenía y los aparatos tecnológicos que también tenía eran los mejores, eran los más rápidos. Sin embargo, me di cuenta que mientras más avanzaba el tiempo, más rápido se volvían las cosas. Y por ende el mundo avanzaba de una manera mucho más rápida. Por lo que las tareas incluso se entregaban con mucho más tiempo de anticipación o incluso las podía hacer de manera mucho más rápida. Esto me hizo darme cuenta que yo realmente nací en la tecnología, por lo que me podría considerar un nativo digital. Tal vez no como mi padre, ya que siempre recurre a mí cuando algún aparato electrónico no funciona en la casa, así sea el Xbox, así sea la recepción de cable, etc. Todo esto hace que me pregunte si en algún tiempo yo voy a terminar como mi padre, que a pesar de que sabe utilizar la tecnología e incluso sabe utilizar algunos programas específicos mejor que yo, realmente soy yo quien nació en la tecnología y quien no tuvo las necesidades de adaptarse. Es probable que en algún futuro yo tenga la necesidad de adaptarme y en ese entonces voy a recordar a mi padre. Me parece que estas nuevas herramientas nos están dando mucha accesibilidad, pero es probable que al final todo sea un ciclo y que los nativos de estas generaciones se convierten en alguna vez en inmigrantes. Agradecimientos especiales a Mark Prensky por su texto Digital Natives and Digital Immigrants. De la misma manera, agradecimiento a Nancy Byme por su texto Making the New Media Make Sense. Finalmente, como tercer crédito, se lo damos a Sorrentino por The Mystery of the Digital Natives. Como recomendación al contexto de la historia, se recomienda la conferencia Redefining Learning and Teaching Using Technology por Jason Brown, disponible en YouTube. De igual manera, el video de Past and Present, Technology Then and Now, disponible en YouTube.